La térmica está apenas medio grado, todo que está soplando del norte a 18 kilómetros. Tenemos en comunicación telefónica al secretario general de Luis Fuerza La Pampa, Julio Acosta. Julio, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Julio, lo llamo por el tema de la intersindical que se va a reunir en mesa paritaria con el gobierno provincial el próximo jueves 8. ¿Cómo han tomado este anuncio y esta reunión? ¿Qué expectativas? Sí, es el cumplimiento de un acuerdo cuando cerramos el acta anterior de que en el mes de agosto nos íbamos a reunir para discutir la pauta salarial para el segundo semestre. Y bueno, en ese sentido nosotros tenemos expectativas de que volvamos a repetir, digamos, el mismo método de actualización salarial que tuvimos para el primer semestre, ¿no? Esto está dado por una cuestión que para nosotros es importante, que nadie puede determinar con este gobierno cuál va a ser la inflación que se va a producir durante el 2019, ¿no? Entonces lo que nosotros pretendemos es tener una pauta o porcentajes de recomposición en forma trimestral con cláusulas gatillo y llegar a fin de año con una cláusula gatillo final que, digamos, por lo menos, nos ubique en un porcentual igual a lo que se produzca con la inflación, ¿no? Uh-huh. Y esas son las expectativas que nosotros tenemos en cuanto a la pauta salarial para este año. ¿Quedaron medianamente conformes con el arreglo que se hizo para el primer semestre del año? Se puede decir que sí, porque bueno, es una de las poquitas provincias. No sé si creo que es San Luis la otra y no sé si San Juan, que están acompañando estos 3 años últimos, este sería el cuarto, digamos, con aumentos salariales iguales a la inflación, ¿no? Claro. Y en ese sentido, nosotros decimos que si bien no hemos perdido frente a la inflación, todos advertimos muy claramente que el poder de compra de los salarios se va perdiendo, porque bueno, los insumos que los trabajadores tenemos o el consumo que nosotros tenemos fundamentalmente está destinado a medicamentos y a la canasta alimentaria, ¿no? Que es lo que más ha subido, han estado en estos años por encima de la inflación. Claro. Ser el interanual de este año a junio es de un 57% más o menos y un poco más en la canasta alimentaria, ¿no? Entonces esto nos va comiendo el salario también, ¿no? Porque justamente, como te decía, nosotros o los trabajadores destinamos la mayor cantidad de porcentaje de nuestros ingresos, porque los salarios son bajos, a ese consumo, ¿no? Claro, sí, la canasta básica alimentaria y los medicamentos han subido en promedio más que la inflación general. Claro, es así. Julio, además de la pauta salarial del segundo semestre, ¿tienen algún otro reclamo? Sí, nosotros creemos de que este año hay que sentarse en este semestre, hay que resolver sobre el acta firmada allá en el 2015 que establecía que para diciembre del 2018 tenía que estar pasado todas las sumas remunerativas a los básicos, ¿no? Y esto para nosotros es importante, es muy importante, porque el tema pasa porque esas sumas remunerativas no bonifican en el salario. Entonces, para nosotros incorporarla a los básicos, digamos, siempre representa algunos puntos más de lo que acordamos de los salarios, ¿no? Por ese motivo, nosotros queremos o pretendemos que se cumpla con ese acta y vamos ahí con esa propuesta a la mesa el día jueves, ¿no? ¿Qué es un porcentaje esto? ¿Cómo es esta suma, esta suma remunerativa? Claro, hemos ido incorporando durante todos estos años parcialmente determinados porcentajes. Para los compañeros de la 643 ha representado alrededor de un 50%, ¿no? y resta el otro 50%. Entonces, es una suma importante que va a mejorar el salario. Y bueno, con respecto a lo que te contaba, que hemos ido perdiendo poder adquisitivo, esto nos esto nos acercaría mucho a los niveles salariales que teníamos en el 2015 en el caso de que se incorporara esta suma remunerativa que falta a los básicos, ¿no? Claro, esto es solo para los de la ley 643. No, esto es para todos los estatutos. Ah. Esto es para Vialidad, para APA, para APE, o sea, para el CIPO, para Luz y Fuerza y para Salud. Ah, esto, entonces esta suma remunerativa la vienen cobrando todos los estatales. Todos los estatales, claro. No en el mismo porcentaje, porque lo que se ha tratado es de llevar equilibrio, de que lo que tiene como aumento lo del 643, se usa eso como referencia, también lo tengan el resto de los convenios para no generar, distorsiones salariales, ¿no? Claro. Julio, ¿quedaron conformes con la respuesta que dio el gobierno por ese reclamo de una diferencia de un porcentaje del primer semestre que habían hecho? Claro, no. En ese sentido nosotros mantenemos la misma posición, que no es una cuestión de interpretación, porque el acta muy claramente establece de que o establecía de que iba a haber un 10% para el primer trimestre, a lo que se le debía adicionar una cláusula gatillo en el caso que la inflación superara ese 10%, y después un 6% en el mes de mayo. Bueno, lo que hizo el gobierno fue restarle esa cláusula gatillo, o sea, lo que nos dio por una parte nos la quitó por otra, y ese 6% se convirtió en definitiva en un 4,6. Y para nosotros eso es un incumplimiento del acuerdo paritario, y esta es una de las cosas que vamos a tirar sobre la mesa en cuanto arranquemos con la paritaria, ¿no? Ah, o sea que van a insistir ahora el jueves con este reclamo. Sí, claro, porque no la podemos dejar pasar. Nosotros confiábamos en que se respeten los acuerdos paritarios, y acá no se lo ha respetado, y tal rojo con cierto nivel de confianza, ¿no? Entre las partes, o sea, acá la buena fe para nosotros fue violada, y no lo queremos permitir, no lo queremos dejar pasar así nomás, porque de lo contrario, cualquier acuerdo paritario que establezcamos en el futuro va a ser interpretado como pretende el Poder Ejecutivo, y eso no es así. Entonces, nosotros vamos a protestar por esta situación. Claro. Bien, Julio, no sé si quiere completar con algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bueno, igualmente. La palabra del secretario general de Luz y Fuerza, La Pampa, Julio Acosta, anticipándonos lo que la mesa intersindical va a poner sobre la mesa en el inicio de la negociación paritaria para la segunda parte del año, que está prevista para el próximo jueves. 8:23. Estaba mirando el pronóstico del tiempo. En un ratito les cuento cómo va a estar.